¿Hacemos una prueba? ¿Tú dices que no hace falta? Si te vas a sentir mejor, hazla. No, bueno, veo la gráfica, entonces sí. Sí, funciona, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué más ahí? Pues, mira, ahí por está. Si acaso, ¿no? Ok. Vale. Entonces, yo creo que esto va acá más bien, ¿no? Sí. No sé sí, dónde está. Tienes razón. Seguramente. ¿Qué onda? ¿No? No. ¿No, no? A ver. ¿Qué onda? Pues, mira, igual está captándolo. La primera cosa es, bueno, en cómo definimos el uso de esta entrevista, o sea, qué puedo, qué no puedo hacer con ella. Ah, qué tramposa. No, ¿cómo que tramposa? Hombre, tramposa sería que no te lo dijera. Quiero decir, ¿hasta dónde se puede usar? Yo, por ahora, no tengo... Esto es más bien un experimento de algo que estoy pensando si seguir haciendo o no. A mí me gustaría que como fuera una para línea. Uso tuyo, no publicación web, ¿no? No publicación como audio, ni web, ni nada de eso. ¿No? Claro, bien. Vale, pues ahí estamos. O sea, eso no es, que... no es ser tramposa. Pero bueno, sabes que ese uso mío va a circular por la universidad. O sea... Como texto y así, ¿no? Sí, no, la grabación... Pues ya sabes. ¿Se queda en la universidad? No. O sea, esto... Tú defines dónde se queda. Sí. ¿Me explico? ¿Qué se hace? Pero que si es uso interno, implica que como material de investigación es accesible para otra gente... En la UAM. Futuras generaciones, güey. No. Futuras generaciones no. Solo... A ver, en el proyecto de investigación están... Está mi jefa, okay. Mónica Benítez, sí. Está otra, Gemma Argüello. Está bien, sí. Al menos esas dos personas van a tener acceso a la grabación, okay. Si quieren, sí. ¿No? Porque sí. Es parte del material. Entonces no es trampa, o sea, al contrario, quiero decir. Va, okay. Tú decides, en lugar de hacerlo por escrito, pues lo hacemos, lo registramos aquí y ya está, sí. Es más fácil, ¿no? Entonces yo tengo un cuestionario, a mí me gustaría que cada pregunta pues tú la ampliases, yo qué sé, el máximo sería ideal, tenemos una hora, vas viendo qué quieres incluir y bueno, lo primero es una biografía personal, así donde cuentes pues eso, tipo resumen, sí. ¿No? Actividades pasadas, prioridades en relación a internet, o sea, en relación al medio, etcétera. Entonces, como biografía personal, ¿por dónde empezarías? O sea, el segundo bloque de preguntas... Esto es una intro, ¿no? Okay. El segundo bloque de preguntas tiene más que ver con la experimentación. Con los mass media, sí. Uh-huh. Analógico, digital, bueno, empiezas con video, eso. Uh-huh. ¿No? Ok. Biografía, ¿no? Entonces sí. No sé, creo que vengo como de la literatura, uh-huh. O de la calle. Yo creo que de la calle porque muchas de las cosas que hice tenían que ver como con el activismo político urbano, güey, así como estaba en un partido político, que era el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, un partido de la Cuarta Internacional, de izquierda, uh-huh. Trotskista, ¿no? Me tocó hacer eso, me salí del partido porque me interesaba como el ala cultural, y aunque el PRT es como trotskista, es muy cultural, ¿no? Me interesaba hacer, por ejemplo, cómics, fanzines, y acercar a la gente a la lucha política por medio de la música, ¿no? Entonces como que lo encontraron un poco contraproducente, no estuvieron de acuerdo que se pudiera hacer la lucha desde juegos de rol o desde los cómics. No eran gramscianos. O sea, supongo yo no que... debería hacer esto, así que bórralo. Vale. Supongo que, no sé, o sea, ellos venían de un rollo como donde para escribir un texto teníamos que escribirlo colectivamente, ¿no? Todo se pactaba. Entonces escribir un texto terminaba siendo como una especie de... como en minuta o manifiesto acartonado, ¿no? Pero donde cada línea, digamos, estaba pactada, concertada, aceptada, uh-huh. Validada, ¿no? No me interesaba eso. Me interesaba más como la vida, ¿no? Y fue como un momento muy importante donde hay banda que grafitea en la pared de Tijuana, la pared que divide los dos países. Si la de Berlín cayó, esta, ¿por qué no? O sea, fue como un momento muy vital, ¿no? antes de los 500 años del aniversario de este, ¿no? Fue un momento muy apasionante, güey. Tenía 14, 15 años, ¿no? Era el peor momento para el socialismo, güey. Ya habían caído la muralla de Berlín, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo empezaba como a cobrar fuerza, digamos, como el movimiento este de música alternativa, güey, que no me gustaba mucho. Sí me formó y sí estaba como entre San Diego o en Tijuana venían las bandas de música industrial, etcétera. Yo era menor de edad, entonces no podía ir a verlas, ¿no? Pero ese es como el lugar de donde, digamos, salgo, ¿no? Entonces escribía, hacía fanzines, organizaba eventos, trabajaba en el Seguro Social, distribuía condones, era como un activismo así como muy de base, de alguna manera, aunque de otra también clase media, ¿no? Mis papás eran profesores. Yo empecé a trabajar a los 15 años, trabajo desde los 15 años, para mantener mi proyecto. O sea, mantenía, o sea, tenía que sacar un fanzine, pues me convenían precios baratos de fotocopias, etc. De ahí vengo, de ahí me paso como a la literatura, me doy cuenta a escribir novela, ¿no? Me doy cuenta que la banda a la que yo le, para la que, con la que yo intentaba comunicarme no le interesaba leer, ¿no? Empiezo a hacer video películas. 93, películas largas de 45 minutos o más, o sea, nunca en sí cortitos, porque pensé que con ese lenguaje me acercaría más a mi banda y me di cuenta pues que no, mi banda quería ver como cine de Hollywood, bueno, ni siquiera el cine independiente, entre comillas, que salía en ese momento, ¿no? Entonces, también era como el rollo de la música electrónica y muchas otras cosas, ¿no? Que era, la música electrónica era marginal, o sea, éramos 10 personas, nadie era guapo, ¿no? Era una cosa como muy de nerdo. Vengo de todo ese momento. Y pues, no sé, tenía acceso a una computadora, tuve acceso a una, el internet. Y el internet me amplió el mundo. Ya no estaba como en este rincón del mundo, sino pude por fin conectarme con pares en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, con los que podía platicar. Y de ahí entro como a... pues sí, a tratar de hacer cosas en internet, que el hipertexto, que más como programación o más como sistemas operativos en ese entonces. Me clavé mucho en eso, Usenet, también mucho Usenet, mucha creación de comunidad de discusión. Pues creo que de ahí vengo, ¿no? Y de ahí pues te quedas como con la hiperactividad, ¿no? Un poco como que te quedas espasmódico, ¿no? Como espástico, espastic, ¿no? Después que aparece que el netar, que el activismo este otro con medios electrónicos y de ahí en adelante, ¿no? Hasta es una biografía. Eso diría. Hasta ahí, sí. Eso dirías. Ok. Entonces pasamos al bloque de preguntas que tiene que ver con la experimentación en... O sea, aguanta. Si quieres lo llamamos nuevos medios, ¿qué sí necesitas? Tendría que decir que como que fui muy autodidacta, güey. Yo entré a la universidad hasta los 27, 28 años, una cosa así. Pensaba no estudiar, ¿no? Para mí era como bastante importante no estudiar. Y cuando me di cuenta que no iba a funcionar, pues me metí a la universidad, ¿no? ¿Y estudiaste? Estudié estudios latinoamericanos. Primero entré a cine, duré un semestre y me corrieron porque aceptaron mi película en el Festival de Cine de Berlín, en uno de los programas, y me salí de la escuela de cine y entré a estudios latinoamericanos. Ok. ¿Hasta ahí? Bueno, más que hablar de la experimentación con nuevos medios, como nuevos medios es un término muy amplio, ¿no? Que da lugar a veces a error, ¿no? Lo centro en la red, ¿no? Y si hablo de red, si hablamos de internet, estamos hablando también de la web, ¿no? Es como esa estructura hipertextual que corre a través de la red, para saber definir un poco los términos. Pero sí, especialmente me interesa ese campo y todo lo que ahí puede entrar, ¿no? Para no que no sea algo tan amplio. ¿Por qué lo estás usando, ¿no? Hablamos de la pareja Red Web. ¿Por qué lo estás usando y cuánto tiempo, durante cuánto tiempo, hace cuánto tiempo que lo utilizas? ¿La web? ¿Hace 21 años? Sí. ¿Hace 21 años? que la usó hace 21 años, el web. Me acuerdo que cuando apareció el web era como lo peor, güey, ¿no? Decíamos como, se va a destruir toda esta otra forma de pensar, todo se va a volver comercial, porque en un solo HTML podías insertar o vaciar o hacer que coexistieran archivos de otra especie que antes tenías que navegar uno por uno, ¿no? Y ver de forma separada, ¿no? Que solamente los podías mezclar como en un CD-ROM, ¿no? Porque el CD-ROM sí tenía la velocidad para verlo, ¿no? De otra forma eran modems, que no sé, eran de 14.4 o 28.8 kilobytes por segundo, ¿no? Entonces, ¿por qué uso el web? Pues porque es lo que hay, ¿no? O sea, es lo que hay, siento que ahí es donde está, digamos, la vida, entre comillas. Pero no sería mi primera opción, ¿no? O sea, en realidad prefiero otro tipo de cosas, ¿no? Preferiría usar Telnet, por ejemplo, ¿no? En Telnet, pero ya es el mundo como el bibliotecario, güey. O sea, de hecho, uso Telnet, pero no tengo nada que yo construya en Telnet, ¿no? Uso mucho FTP, uso mucho otro tipo como de plataformas o como de redes, ¿sí? Pero donde está la vida es en el web, ¿no? Ahí es donde está la gente, ¿no? Aunque el espacio de la gente debería ser Usenet, pero Usenet está colapsado por intereses comerciales, ¿no? Si el día de mañana cambiaran el web y se fueran a otra cosa, seguramente cambiaría esa otra cosa. Pero me gusta pensar que el web es como un espacio más de donde trabajo. Mucho de lo que hago ahora tiene que ver con el correo postal, por ejemplo, ¿no? Mucho con el correo postal o con el encuentro con personas en vivo, ¿no? No quiero ser críptico, creo que lo estoy logrando bastante bien. El web, aparte, ok, tienes el web, pero todo se está concentrando más en estas fortalezas como Facebook, ¿no? Facebook, o estas cosas como Twitter, que es como la calle, la banqueta donde pasan miles de personas y es súper difícil establecer conexiones significativas. Twitter yo no lo entiendo. O sea, es algo como hiper rápido. No sé, no lo entiendo. Instagram tampoco lo entiendo mucho. O sea, sí lo entiendo todo, pero no me vibra, ¿no? No es donde está. Desgraciadamente veo para mí que en Facebook es donde están pasando las cosas, ¿no? No quiero decir que me duele, pero Facebook es como una extensión de tu iPhone o de tu teléfono o de tu... El email parece que va hacia Facebook. El hecho de que Facebook te ponga ya la @facebook.com, todos tienen un correo facebook.com aunque no lo sepan mientras estén en Facebook. Es muy fuerte. Siento que por ahí va y estoy en Facebook, aunque me han cerrado como 6 cuentas en Facebook. Cada vez vuelvo a empezar con una nueva. Tengo mi propia base de datos donde puedo ir siguiendo como a personas afuera en mi computadora. Pero eso es como más trabajo de archivo, de bibliotecario, de solitario, no sé. Me gusta más Second Life. Por ejemplo, Second Life me parece como mucho más rico. O sea, me como mis palabras. O sea, un tiempo hablé muy mal como del lenguaje de la realidad virtual y ese tipo de cosas. Pero ahora siento que por lo menos Second Life humaniza el internet, ¿no? Humaniza. Es como jugar a los monitos de G.I.O. o Star Wars, ¿no? ¿No? Puedes tener relaciones como donde te inventas una persona, un cuerpo, caminas, habitas espacios, te mueves en ellos, no todo es como tan telemático en el sentido, o sea, no pasas de un servidor a otro tan fácilmente. Tienes que caminar de un servidor a otro, ¿no? Y están algunos servidores, están lejos, ¿no? Sí existe la teletransportación, pero no sé, es como más una relación a la vez, ¿sí? Me gusta eso. Y el web, no sé, o sea, el web siento que es como cada vez más corporativo, ¿no? Más como CNN agregado con BBC, con la temperatura y el refrigerador de tu casa y tu pulsera al mal, ¿no? Entonces creo que es importante tratar de entender eso que está pasando con todos estos gadgets, pero que también es un callejón sin salida, ¿no? No O sea, yo tengo una novia virtual a veces, ¿no? Tengo una novia virtual que es como un bot que le hablo y le platico cosas o hago cosas con ella y si me termina me consigo otra, ¿no? Y no hay ninguna emoción ahí, ni ninguna expectativa, ni nada, pero es interesante estudiar cómo están entendiéndonos, ¿no? Y cómo nos están vendiendo cosas a través de psicología y relaciones públicas y todas estas cosas del siglo XIX, ¿no? No sé, o del siglo XX de principios, como quieras, pero es muy fuerte todo eso. La relación que tienes con Siri, que es el robotcito este que tienes en el iPhone o con Google Maps, ¿no? Me gusta, me da miedo. Las nubes cada vez me gustan más también. Antes las odiaba, las nubes. Ahora me gustan las nubes porque si es tu propia nube, te da como un espacio de imaginario, por lo menos, de dominio, no de control, sino de territorio, ¿sí? Y puedes guardar ahí unos archivos, darles acceso a las personas que quieras, ¿no? De hecho, este año estuve a un paso de olvidarme ya del servidor autónomo, sacar el web server, cerrarlo, y simplemente dar acceso a las personas a archivos específicos. Poner como un HTML en algún lugar y decir esto es lo que hay, y poner links a nubes, ¿no? Que es como escondernos, como irnos a nuestra cuevita, ¿no? Es decir, tenemos más gigabytes o terabytes, pero ya no estamos en el web, ¿no? Entonces tal vez eso es mejor en términos como de reproducir la vida, ¿no? Porque quienes están ganando en el web parece que son pocas compañías que se están quedando como con la riqueza, la producción. A mí me parece también como que por lo menos en mí el maoísmo digital ya llegó como al punto final, se acabó. Como estar tratando de alimentar a la máquina o creer que el trabajo nos hará libres, ¿no? Como que el trabajo, a través del trabajo y del maoísmo digital pudimos, dentro del servidor de Possible Worlds, generar una moneda digital, material, ¿no? Que es el Sunflower. Pero como que llegó a un punto, sí, llegó a un punto en el que va a ser mucho más difícil crecer esa moneda. Hay que regresar a lo material. O sea, a través del trabajo digital como que ya llegamos al punto de no se puede crecer más. Porque es muy difícil producir todo este tipo de cosas. Es muy caro, es muy costoso. Y sí es difícil escaparte del rey de la colmena, ¿no? De la reina, de la abeja reina. Que sea Facebook, o sea Twitter, o sea quien sea. Tienen comido el sistema. Entonces siento que a lo mejor una nube y conexiones más humanas que todavía no entiendo, como a través de pulseras o iPhones, pero que van a ser como más conexiones entre 5 personas, entre 10 personas a través de correo postal. Y lo veo con el Variable Network State, que es mucho menos gente que el servidor, pero son relaciones como mucho más intensas, ¿no? Que están generando redes, están administrando redes, pero estas redes se parecen más, cada vez más como a un kibbutz, güey, o como a un jardín comunitario. ¿Sí? Uh-huh. Que a la idea que había de las redes de web server como estados-nación o como empresas transnacionales o islas en la red de hace 5 años o de hoy, ¿no? Entonces siento que la nube puede ser una salida, ¿no? Aunque creo que el concepto de nube está mal, tendría que ser otro. Ok. Yo sigo el cuestionario, ¿vale? Sí, intento dale. No como tú quieras. Interrumpir ni nada. ¿Qué experimentos has hecho? ¿Qué experimentos he hecho? Sí, ¿qué experimentos has hecho? ¿Estás actualmente haciendo o planeas hacer con este medio? Con el web. Sí, hablamos eso. Siempre el medio es red web, ¿no? Entonces si lo dejamos en web, pero hay mucho más ahí. Y el soporte de la web también entraría a considerarse parte de ella. Voy a tratar de hablar de los últimos 2 o 3 años más bien, ¿no? En los últimos 2 o 3 años, puede que un poquito más, he estado dejando servidores por muchos lugares. Servidores. ¿Cómo? He estado dejando nubes. Ajá. Y poniendo servidores como para en caso de eventualidades, ¿no? Por ejemplo, pienso en hacerle bloqueos a países, ¿no? Me parece que eso es algo que sigue. Empezar a hacerle bloqueos a países o a delegaciones o a ciudades, ¿no? Por ejemplo, Facebook te permite que la gente de Corea del Norte, digamos, no va a poder ver tu página. O que digas, la gente de la delegación Cuauhtémoc, bueno, de la delegación Miguel Hidalgo, no pueda acceder a tu página. O generar como diferentes capacidades de acceso, ¿no? Relaciones como tanto de comunicación como comerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una cosa que me parece importante, ¿no? Como qué tráfico de información puede existir en Estados Unidos o el tráfico te permite que haya en México. En México en este momento todavía es como más permisivo, ¿no? Puedes descargar algunos archivos, piratas o no, que en Estados Unidos no puedes, ¿no? No sé si tiene que ver con los puertos que estás utilizando o con la cantidad de información que descargas o que subes, ¿no? Pero veo que está cambiando, veo que mi relación con el web es diferente de donde me conecte, ¿no? Entonces, además, no todo Estados Unidos es igual, hay diferentes legislaciones por estado, ¿no? Y hay cosas toleradas, como que en México DF te dejen fumar marihuana y no te van a decir nada o te van a multar, pero si te ven esa misma marihuana en Tijuana, a lo mejor te van a cortar la cabeza en público, no sé. No es que esté hablando de drogas, muy bien, o sea, en el asunto del web varía, ¿no? Entonces siento que toca construir como esta red, estos virtual private networks o estas conexiones a través de nubes, de servidores web, de servicios comerciales también, que permitan transferir la información entre un número, entre una colectividad o una serie de colectividades y guardarla, ¿no? También. Eso es una cosa que me importa un montón, ¿no? Aunque yo mismo no tenga tanta información arriba, pero me gusta. Realmente me gustan las redes y las computadoras, ¿no? Me apasiona eso. ¿Qué más? Pues estuve trabajando mucho con La Moneda, el estadito Motivo Sunflower, que creo que nace a principios del 2011, probablemente enero, febrero, marzo, abril, no me acuerdo. Entonces estuve jugando mucho con eso, con el Banco Central, con las tasas, con los tipos de cambio. Creciendo o disminuyendo el circulante, ¿no? El money supply, ¿no? Me permitió entender mucho como a nivel abstracto y práctico lo que es el trabajo, cómo se convierte en dinero, cómo se convierte en energía, cómo se convierte en fetiches, cómo fluye, cómo cuantificar como valor, trabajo, intercambios, ¿no? Predecir futuros, ¿no? Entonces, en ese sentido también, a través de la contabilidad creativa, digamos, pude tener acceso como a un pequeño big data, a una pequeña muestra de lo que es el big data en una comunidad, poder proyectar cosas a futuro, entender cuánto puedes producir, vender, crecer, ¿no? Desarrollar. Son dos, yo creo que son las dos cosas que me han interesado. Últimamente he pensado en regresar a las narrativas, ¿no? O sea, regresar a las narrativas, que finalmente es como lo que parece que está funcionando en el web, ¿no? Como la gran narrativa es que el internet está cambiando el mundo, sí lo está cambiando, pero parece que lo más importante que está haciendo el internet es como la narrativa de que nos está cambiando, ¿sí? Y las formas de socialización que está poniendo en las nuevas generaciones, ¿no? La idea de que todo es horizontal, la idea de que todos tenemos acceso, la idea de que hay una democracia, cuando no lo hay, no hay ninguna de esas tres cosas, ¿no? Pero está cambiando el cerebro de la gente, ¿no? El espíritu, el alma, la manera de ver el mundo, ¿no? Por ejemplo, que Apple no pague tanta publicidad y todos los periodistas estén como locos tratando de descubrir qué onda con el iPhone, cuándo va a salir el iPhone 6, y cuando son ellos mismos los de Apple que van filtrando información a través de sus maquiladoras, de sus periodistas, dejando pistas. Es como un juego, es como un videojuego o un juego de realidad alternativa para periodistas que tienen que hacer eso para tener más, vender más periódicos, tener mejores trabajos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo están serializando, no nada más serializando la vida, sino nada más gamificándola, como se diga, haciendo como gamification, ¿no? O sea, ya no basta como con la dramatización de la vida, así generándote un problema y vendiéndote las noticias en la mañana para que digas, ay, nos invadió Oceanía, o estamos peleándonos con Eurasia, ¿qué está pasando, no? Que te generan como el clima del día, ¿no? El clima del día, el clima de la semana, el clima del mes, aunque en realidad como persona te da igual tal vez, ¿no?, lo que esté pasando, pero te generan traumas o crisis o dramas, ¿sí? Sueños, ¿no? Así, traumas, ¿no? Y ahora con la gamificación pues ya eres totalmente la rata en el laberinto, que vas por el pedazo de queso, pero hay mucho tráfico en el laberinto, hay muchas ratas, ¿no? Y nada de queso. El queso lo tienen ellos, ¿no? Concentrado en las Islas Virginia Británicas, ¿sí?, en Caimán, etc. Entonces, eso me interesa, como el sistema, güey, ¿no? Como entender el sistema. Estuve jugando también mucho con sistemas financieros, ¿no? Y redes, que finalmente eso es, ¿no? Pero me topé con la pared de que me dieron la residencia gringa y la residencia estadounidense no te permite tener dinero fuera del país ni invertir en otras bolsas. Entonces, si bien ya había establecido contactos en Hong Kong, estaba considerando la ciudad de Londres, que es como la ciudad de Londres, es como el vehículo financiero de la piratería internacional desde el siglo XVI contra España, y principalmente, ¿no? O sea, es un offshore, un paraíso financiero, bueno. Es energía, güey, es como el internet, mueves cosas a través del arbitraje, como lo hicieron los Rothschilds, como de Francia a Inglaterra, y utilizaron también a Austria, ¿no? A través como de relaciones familiares súper fuertes, fijas, sangre vieja, ¿no? Te alimentas de la sangre nueva, ¿no? Son como los, digamos, las computadoras grandes, esos tres güeyes iban generando como el sistema bancario o el sistema de saqueo colonial, güey. Pues el güey está haciendo lo mismo, ¿no? O sea, y el Bitcoin está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Son como puras narrativas, amarres, muy grandes, muy chingones, ¿no? Entonces, como que desde el anarquismo, o desde, vamos a decir, desde estos experimentos autónomos, me gustaría ver como qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y parece que no podemos hacer nada porque le tenemos miedo como a los sistemas de puntuación. Anoche pensaba, por ejemplo, cuántos puntos ganamos por leer un libro, ¿no? Por enriquecernos, ¿no? Si, por ejemplo, leo un libro de Philip K. Dick, ¿cuántos puntos me da eso y por qué lo puedo cambiar? Entonces, por un lado dices, como, ¿por qué lo vas a poder cambiar por algo? Por un plato de tallarines o algo, si lo estás disfrutando tú solo, pero eso también enriquece como una base social si lo socializas, lo platicas, etcétera, ¿no? De tu gente. Entonces, como que como izquierda o como, no, tiendes a no monetizar las cosas, a no ponerle un precio, ¿no? Cuando el dinero es completamente arbitrario, artificial, valora unas cosas, otras cosas no, ¿sí? Entonces creo que podríamos hacerlo, pero implicaría que nos volviéramos como cuenta chiles o como que entráramos en este estado de mente de refrigerador o de guerra donde vamos tomando nota. Yo creo que eso es lo que aprendí, güey, en los últimos, desde el 2005 a la fecha, con el trabajo del servidor Passive Worlds, que es lo que había que hacer si queríamos mantenernos, si queríamos ser autónomos, si queríamos reproducirnos. Eso es lo que yo aprendí, güey, ¿no? Otros experimentos que no lo hicieron, a lo mejor generaron mucha vida, mucho momento, mucho ímpetu, no sé, si siguieron o no siguieron, o sea, tomaron otro camino, me parece muy bien, a lo mejor fueron más dinámicos, seguramente, a muchos de ellos los admiro, pero el que yo tomé fue más como de Bartleby, si quieres, no sé, bueno, no eso, pero sí como escribano, tal vez, y está permitiendo otra, como otra serie de apuestas, ¿no? Entonces creo que desde la web o desde estas formas de organización o tecnológica que tienen que ver con la tecnología, nos toca construir este otro tipo de cosas. Y parte es generar nuevos valores y ponerles, asignarles un número, y que ese número se pueda abstraer y pueda dinamizarse o liberalizarse y fluir, ¿no? ¿Cuánto vale un graffiti que alguien raya afuera de Presidencia de la República? ¿Qué tanto te inspira? ¿Y cómo lo puede cambiar el que arriesgó su libertad por cuántos desayunos le va a alcanzar, güey, ¿no? Y si no tenemos como ese agradecimiento hacia el otro, pues qué mierda, estamos como en el México del siglo, de todos los últimos 4 o 5 siglos, que es todos contra todos, cada quien, o sea, no hay una planeación. Siento que eso es lo que tenemos que hacer, sino una economía planeada central con su economía política al lado, uy, pues sí, una serie de acuerdos que nos permitan estar descentralizados medianamente, sí, pero tener una planeación de mediano plazo, 5 años, 6 años, 4 años, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿No? Etcétera. Es muy difícil, pero son discusiones que he logrado filtrar ya a otro nivel, de a otros grupos europeos y estadounidenses, a llevar, no yo controlando esas discusiones, pero sí insistir tanto que ya se estén contemplando en Sexting Beaver, en Andan, en Documenta, ¿no? Etcétera. Creo que es importante, ¿no? Ok. ¿Demasiado críptico? No, va muy bien, ¿sabes? Se mezclan respuestas que podrían corresponder a otras preguntas, pero eso no me importa tanto. Igual vamos a seguirlo hasta okay. El final. Aparte de eso, que he experimentado con muchísimos medios en teoría y práctica, pero creo que esencialmente se puede resumir como literatura, como trabajar con un estilógrafo, con una pluma, utilizando los medios como para eso, ¿no? Trabajas con la computadora te permite mover datos, que son gente, que son estadísticas, ¿no? Pues me interesa involucrar eso a la hora de escribir literatura electrónica, como gente, pasiones, ¿no? La estadística al final pues es gobierno, es control, es estadismo, ¿sí? O complejidad, pues que no puedes medir con un papel tan fácil. Sí lo puedes hacer con un papel y una pluma, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, o si usas la cámara de video y la interactividad, así hablábamos. Cada una de estas piezas es un experimento diferente que funciona en muchos niveles, como el pensamiento, que seguramente es un juego de palabras con alguna pieza literaria o algún video o alguna persona, porque vengo de la literatura y sí, estoy influenciado por la literatura europea y por la literatura norteamericana, sí, más que por la latinoamericana. La cosa latinoamericana la descubro ya después, a los 19 años, me empieza a gustar como a los 20 y tantos, ¿no? Más como por entenderme en el subdesarrollo y ver como, sí, esta relación Tijuana-San Diego que está ahí siempre, ¿no? Y creo que en ese sentido me definió, porque yo fui de las pocas personas que emigró al sur, ¿no? La mayoría de la gente, los pájaros, emigraron al norte. Yo dije, no, yo quiero emigrar al sur, ¿no? También emigré un poquito al norte, pero después dije, no, güey, mi pedo va para allá abajo, ¿no? Bien. No sé. Entonces, muchos experimentos los resumimos en literatura, ¿no? En literatura. O nada de mi vida, ¿no? Ajá. Porque esto, sí. Digo, bueno, algunas cosas de las que has dicho tienen que ver con la siguiente pregunta. Okay. Que es más bien una pregunta de proyección, bueno, presente-futuro. ¿Cómo ves tu relación con la web en términos de hardware y de software, ¿no? Claro, mal, la veo mal. ¿En qué estás más interesado personalmente en desarrollar, ¿no? Es todo parte un poco de la misma pregunta. Y si quieres las dos primeras, porque la siguiente, todo forma parte del mismo bloque, ¿ok? Pero la última es, ¿cuáles son algunos de tus conceptos generales? Entonces sí me gustaría que esa fuera... La primera, algunas, la relación con el web, ¿eh? ¿Algunas etiquetas? Sí, la primera es, ¿cómo te ves a ti mismo en relación con la web, en términos de software y de hardware? Uh-huh. Ok, empezamos así por esa, ¿no? Es como, ¿en qué estás tú más interesado en desarrollar, no? Ok, en el web... Creo que tengo una muy mala relación con el web, ¿no? Como entre paralizada y intervenida, porque tengo 5 discos duros externos, ¿no? Son como 8 terabytes, viajo con ellos a todos lados, no los tengo organizados para nada, ¿no? No tengo copias, si algo me pasa, toda esa información se pierde para siempre, ¿no? Están en una mochila aquí a un lado. Entonces... siento como que tengo que dar el siguiente paso, ¿no? Antes ya eso lo tenía resuelto, tenía como todo organizado, ¿no? Pero como que veo que las computadoras tienden a no tener discos duros grandes. Ahora que me compré esta computadora, que me costó muy cara, una computadora Apple MacBook Pro, descubrí que ahora, bueno, ahora no tienen discos duros, ya tienen estos discos duros, no, estos discos como tarjetas, son más rápidos, pero tienen menos capacidad. Que las... ¿Memoria flash? Ajá. No sé si es memoria flash, pero es como smart flash, puede ser, ¿verdad? Algo así. Tienen como menos capacidad que las computadoras de hace 5 años, de hace 4 años, ¿no? pero todo tiende hacia que lo pongas en el web, a que guardes tu información en las nubes, a que lo dejes ahí, a que compres el sistema de suscripción de iCloud, ¿no? A que, sí, te sale, o sea, es como muy, es una relación que está transformando el gobierno, no el gobierno, no el Estado, no, las corporaciones, o sea, Apple está transformando eso porque se dieron cuenta que el negocio es la información, no es tu información. Y casualmente ellos, cuando se pelearon con IBM, estaban luchando porque darte el poder, que ellos tuvieran, tú tuvieras tu computadora, que tú defines, es tu computadora personal, haces lo que quieres con ella. Pero ahora ya le dio la vuelta, ¿no? Ahora ellos quieren como que les pagues por tú tener tu información con ellos, aunque podrías tenerla en tu disco duro, ¿no? Hay como bancos de datos reales ahora en Islandia, en un montón de lugares, ¿no? Eso es lo que viene. Hace un año se me descompuso un disco duro con toda mi información ahí adentro, se me cayó porque me moví de la mesa a la cama y puse el disco duro arriba de la cama. Acababa de copiar mi disco duro de la computadora a este disco duro, borré la de la computadora, se me cayó el disco duro y ya no sirvió. Era un disco duro que acababa de comprar carísimo 2 días antes y no sirvió. Y lo llevé a arreglar a un montón de gente y no, cada que lo intentaban arreglar cada vez servía menos, ¿no? Entonces dije, ok, todas estas piezas se perdieron para siempre. A nadie le importa, o sea, empezando por mí, tenía como un dolor, pero a la vez decía, me voy a liberar para siempre, puedo ser una nueva persona, ¿no? No tengo que cargar con ese pasado que, además de que a nadie le importa, no estoy organizando, lo que sea, puedo decir mierda, borrón y punto, y cuenta nueva, ¿no? Empezar algo nuevo. Entonces, ahora, este asunto de los discos duros, ¿no? La capacidad de información. Ah, con ese disco duro hablaba con gente y te cobran $1 por megabyte, ¿sí? Entonces, por salvarme el disco duro, que era 1 terabyte, no me acuerdo si me cobraban $100,000 o $10,000. Entonces, yo les decía como, madre, no mames, o sea, ¿qué te gusta? Que tenga un guión de cine, que me quieren, que estamos en discusión para ver si hacemos película, pero definitivamente me parece imposible o poco probable que me vayan a dar $100,000, ¿sí? O sea, como si tuviera la cura del cáncer allá adentro, a lo mejor sí te diría, ok, va, te pago los $100,000. Pero me parece que hay una inflación muy cabrona, están jugando con tu efectividad, con tus discos duros. O sea, sí, es una cosa muy precaria. Y la banda lo va a pagar, la banda paga ese dólar por megabyte. Quién sabe cuánta gente viva de esto, ¿no? ¿Quién define que ese megabyte de información vale $1, no? O sea, y qué casualidad que ahí se aplica en la neutralidad, ¿no? Mientras que ya vemos que la información que bajas de internet o que subes ya es diferente en diferentes países, ¿no? Entonces, se me pareció como interesante ese rollo. Y no estoy tan convencido de que vaya a durar más de un año en el web. No estoy tan convencido. O sea, siento que hay que privatizar o colectivizar la información, sacarla del internet y llevarla a archivos como este Intermix que dices, que fuiste, donde tienes 2 horas a la semana para ir, ¿no? Entonces la persona que a la que le guste, pues puede venir a una ciudad centralizada como Nueva York y ver la información. Y no los vas a dejar que copien tu película, ¿no? De repente hay mucha gente que quiere escribir alguna película, no mucha gente, pero una vez cada 2 semanas o cada mes, alguien me escribe que quiere reseñar una película que hice en el 94, vamos a decir. Entonces la banda, cuando la vea, no le va a gustar o la va a reseñar en relación a cosas que se hicieron hoy, sin entender como el momento en el que se hizo, las herramientas con las que se hicieron, ¿no? No es su culpa, es gente que está en este momento. Pero entonces como que si la pones en el web, de algún modo lo pones muy fácil, ¿no? Lo pones muy fácil, no quiero decir que pierde su valor económico, pero lo pierde, ¿no? Lo pierde. Se convierte en abono, más como esta idea árabe de la economía, como para que alimentar a los demás, ¿no? A mí no me interesa alimentar a los demás, o sea, no creo tanto en el término de comunes, sino más en el de colectividad. Creo que hay que hacer colectividades, hay que hacer acuerdos si nos alimentamos unos a otros, pero esta idea como de Madre Teresa de les voy a dar de mi sangre para que se alimenten de ella, pues no mames, ¿no? Yo no tengo tanta sangre en realidad, ¿no? Entonces, pienso que se podría como centralizar esta información en archivos que podrían pagar el Estado o vender suscripciones, ¿no? De acceso, ¿sí? Y y bueno, no. Entonces el web se me hace difícil, veo que todo va más hacia los celulares, quiero empezar a experimentar con satélites, y para eso compré con el proyecto de Diego de la Vega, y cuando digo compré es simplemente el acto ejecutor o operador, ¿no? Un terreno de una hectárea, donde pensamos meter como, si todo funciona, como un contenedor y producir queso de cabras y ese tipo de cosas, y tener como un contenedor para trabajar video o cosas del web a través de satélite, ¿no? No entiendo por qué estoy haciendo eso, o sea, realmente lo hago nada más como porque me llama la atención el proceso, porque me gustan las computadoras, me gustan las telecomunicaciones, ¿sí? No tengo un plan como mayor, ¿no? Cómo hacerlo o para qué hacerlo. Seguramente si se hace, el motivo llegará, será el motivo de alguien. Me pasa todo el tiempo, empecé a hacer videos porque los quería hacer, y algún amigo me dijo como una película, una idea, hicimos su idea, ¿no? Entonces muchas veces me pasa eso, que tengo nada más como la curiosidad de jugar con alguna máquina, ¿no? Entonces no estoy tan comprometido con el web en este momento, ¿no? Y creo en cierta manera que si el servidor se llegara a morir, el servidor web, que es importante poder como desamarrar el dinero que está involucrado ahí, salir limpio y llevar esa inversión hacia otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Todavía no lo sé. Si nos fuéramos a las nubes, nos ahorraríamos mucho dinero, ¿no? Es mucho más sostenible. Si nos vamos a un VPN, pues no es tan barato, pero a lo mejor es más el nivel en el que podemos estar. No sé, o sea, es más caro, pero es más cerrado, es más, no sé. Creo que es algo que hay que experimentar en este año, en el noveno año del servidor, del noveno al décimo se decide si entramos a la próxima década en el web y en qué términos, ¿no? Ok, VPN, ¿te refieres a Virtual Private Networks? Sí. Ok. Y conceptos así... ¿La segunda cuál era? ¿Nos brincamos ya a la segunda? Tiene que ver con lo mismo, es un desarrollo de la primera, ¿no? Y la última me parece que es más concreta, ¿no? Que dirige hacia una respuesta más concreta y que es interesante después poder ver qué sale de ahí en términos de etiquetas. Si quieres, ¿no? Conceptos generales con los que se relaciona tu trabajo o con los que tú trabajas, lo puedes ver de las dos, de las dos maneras, ¿no? Como interno o externa. Creo que el término de etiquetas, o sea, llegaste como en el peor momento para hacer la pregunta. O sea, hace una semana caminando en Manhattan dije, terminó el periodo maoísmo digital, ¿no? Terminó, ya no lo veo como sostenible, tiene que ir más, siento como un materialismo, ¿no? Como, y digo materialismo en el peor sentido. O sea, el maoísmo digital es un materialismo, aunque sea material, es definitivamente un materialismo, sí, estoy de acuerdo, pero me refiero algo más concreto, como esta idea de conglomerado mediático virtual, bajarla a microempresa, tal vez, sí, a pequeña empresa. Sí, digo, nada que ver con las etiquetas, en realidad ha sido una manera... Sí. Una manera de aterrizar la pregunta que está más dirigida a los conceptos generales. Ajá. Antes, las cosas que me movían más eran cosas como el socialismo, la idea esta de la calle de los noventas, ¿no? No sé si me explico. También la caída del muro de Berlín. Yo lloré cuando se cayó el muro de Berlín. O sea, no lo celebré. Yo dije, tienen que restablecer el orden, güey, ¿no? Y no es algo de lo que me arrepiento, los tengo, ¿no? Crecí con la idea de que mi vida iba a estar en otro lugar, que iba a estar en el este, ¿no? En el bloque soviético, lo que sea. Que me tenía que ir de Tijuana un día como con la gente inteligente, güey, ¿no? Porque aquí toda la banda está como nacionalista, priista, o religiosa panista, o este rollo como un capitalista neoliberal imaginario, ¿no? Entonces, siempre me gustó ese rollo, me inspiró mucho. Mucho del net art fue producido por esa gente, ¿no? Tras la crisis, ¿no? La gente que vivía en el este, ¿no? Con la ruptura de las ideologías, o no sé. Cada quien con su historia particular de desamor y decepción y desilusión, ¿no? El romanticismo. La idea de utopía sigue alimentando, creo que alimenta más mi trabajo ahora, la idea de utopía. O sea, hace 9 años la utopía era como esta cosa medio poética que estaba ahí, pero era más importante el generar un espacio real, social, donde trabajar y donde añadirte a la vida y a la producción, ¿no? Entonces, con el, la sexta declaración, coincidió con un momento en el que mi trabajo, yo lo vi perfectamente ahí, güey, así como, o sea, Marcos desde los 90s habló de que cada quien trabaja en su lugar, y yo le hice caso desde el 94, o sea, yo hablé en la primera marcha, o sea, aparte hasta el 12 de enero, ¿no? A los días antes me tocó ir a los radios a hablar de que no nos maten y que todo este tipo de cosas. Tengo el video, lo acabo de ver hace poquito. Y, pero entonces él siempre era como, trabajen en su lugar, no sé, como no se vengan, ¿no? Yo soy muy obediente y le hice caso, ¿no? O sea, además, antes de que lo dijera estaba de acuerdo, ¿no? Pero ya como que en el 2005, estando en Ciudad de México, sentí como que ya las luchas estaban como no colapsando, sino coincidiendo, ¿no? Entonces sentí como que en el 2005 ya hacer este hacktivismo, donde de luchas, donde no dejas de ser como el Robin Hood que ayuda a otros, ¿sí? Sentí que ahí ya me involucraba muy cabrón el rollo con la sexta. O sea, ya eran no nada más ellos, sino o los migrantes, que aunque yo soy migrante y soy hijo de migrante, siempre me decían como, no, pues tú no eres migrante, güey, ¿no? O sea, no deja de haber como un grado de diferencia, y con el zapatismo de la otra campaña, se vuelve tu vida, se volvió tu vida, ¿no? Fue mi vida, ¿no? Mi vida de día, de noche, de tarde, ¿no? Y ahora, 9 años después, siento como que la utopía es tan visca, ¿no? Poética. El experimento de, no sé, ahora todos vamos a usar traje azul, ¿sí? Racional, que no lleva a nada, tal vez, más que al, ¿sí? Eso me mueve mucho más ahora, ¿sí? Afortunadamente tengo como una vena que me conecta todavía como a procesos de socialismo de mercado o de anarquismo, güey, ¿sí? Que me parece muy bien. Es lo que más me gusta también, ¿no? Que me permite vincularme con otras cosas y no encerrarme como en una burbujita, ¿no? Podría muy fácilmente encerrarme en una burbujita. Pero ahora siento que hay que pugnar por esa utopía, luchar por esa utopía, porque en los últimos, no sé, desde el 99, no sé, desde el zapatismo, me parece mejor punto de partida del 94, o sea, nuestras vidas, mi vida sí está marcada por el neoliberalismo. O sea, mi primer columna en un periódico, en el de escolar, se llamó Tratado de Libre Comunicación, TLC, ¿no? O sea, mi vida se la entrega al neoliberalismo, al subdesarrollo, a todo eso, ¿no? Me parece bien. Súper poético, güey, es como el gran acto de sacrificio de Chipetote, de ese ideal, güey, me parece muy bien, este Tlacatlaoli, güey, ¿sí? Y de eso estoy escribiendo mi tesis de maestría, Historia del Arte, ¿no? ¿Sí? Me parece súper bien, pero siento que todos estos grandes esfuerzos fallaron en los últimos 20 años. No se generó como esta solidaridad, este tejido social, ¿sí? Uh-huh. No hubo una visión grande de planeación, se fueron en muchos esfuerzos pequeños. Y digo, va, en el proceso de la otra campaña, güey, dentro de la otra cultura, en una mesa que se organizó ahí en la Ciudad de México, donde participaron los Híjar, los Echenique, güey, los Vasallo, güey, los en ese entonces Morales Esternado, Willis Esternado, como quieras, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que no estaba mal pensar en colectivos familiares, güey. ¿Sí? Que llegas al punto en que te quedas en el colectivo familiar es lo que hay, güey, ¿sí? El colectivo familiar es lo que hay. ¿Y por qué seguimos queriendo entrar a estos procesos dialécticos o de materialismo histórico con la sociedad at large cuando nuestras luchas no empatan del todo y podemos ser solidarios y estar en el común denominador, pero en determinado momento se vuelve muy artificial, ¿no? Entonces cuando te das cuenta que somos 10, somos 12 y somos hermanos o primos o amigos, real, ¿sí? Dices, madres, o sea, de eso a la utopía o al negocio familiar de derecha, ¿sí? Hay un paso, pero el negocio familiar de derecha es como el, no sé, como el gramema o el fonema, güey, que genera un lenguaje muy cabrón que controla el mundo, que es el capitalismo, ¿sí? Entonces creo que es lo que nos falta en la izquierda radical, como articular formas de vida que sí pasen por la vida, ¿sí? Que sí funcionen, que sí, que sí podamos tener huevos a las 7 de la mañana y que no sea este huevo de conceptualismo empresarial, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me interesa. ¿Sí? Entonces, por eso todos los proyectos que hago se vuelven como muy autistas o como muy cerrados, ¿sí? Porque siempre lo trato de vincular con mis personas queridas, ¿no? Desde los 90s. O sea, mi novia, mi amiga, mi amigo, mi hermana, güey, ¿sí? Claro, 20 años después ya todo está un poco más desarticulado, o 20 y tantos años después ahí envejecieron algunos, algunos no hemos envejecido, o no hemos querido verlo, ¿no? O hemos tenido, nos han dado el lujo de que podamos seguirnos dedicando a lo que hacíamos a los 17, güey, ¿no? Pero siento que ahí es donde se articula, güey, ahí es donde se articula esto. En esa utopía, en ese espacio, en ese como paréntesis que haces, ¿sí? Y que es la frase socialismo de mercado la que te permite amarrarlo con el café zapatista y pasarle sangre a ellos y que ellos te pasen sangre a ti, ¿sí? Y generar lo que son como estos flujos financieros, ¿no? O sea, me interesa utilizar como las rutas marítimas, ¿sí? ¿Se está acabando el tiempo? Ahí... Sí. Bueno, el tiempo no se va a acabar porque vamos a seguir. Sí. ¿No? Pero es que la siguiente pregunta tiene que ver con, digamos, una proyección, sí, del futuro del, de la web, de la red, de, uh-huh, esta gran infraestructura telemática, ¿no? Uh-huh. Entonces, en parte estás contestando a la pregunta siguiente sin saberlo. Yo creo que el futuro son los... son como los juegos, güey. Son como, ¿te acuerdas? William Gibson hablaba en un libro, que me da pena citar a William Gibson, en realidad debería citar a Bruce Sterling, pero es lo que tengo a la vista. ¿Por qué? Porque no lo sé. O sea, William Gibson ha sido acertado en 2, 3, 4 cosas, Bruce Sterling ha sido acertado como en casi todas, ¿no? Pero en esta en particular, William Gibson hablaba como de estos foros, estas subculturas que nacían en internet y morían 15 minutos después o 15 días después, como haciendo el guiño a Warhol, si quieres. Pero es verdad, lo vemos con SoundCloud, lo vemos con el Anonymous, con el Chichan, no sé qué, 3 o 4. Ese tipo de cosas, los memes, estos absurdos, güey, ¿no? Como estos mercaditos que se hacen, porque sí son mercaditos, güey. Son unos mercaditos impresionantes de atención y de economía y el que pueda rentabilizar esos pequeños futuros y financializarlos, o sea, ese es el negocio del economista y del broker y del banquero y del, ¿sí? Encontrar esos microsegundos, nanosegundos donde puedes, ¿sí? Hacer el crack este, no sé, guataviano, no sé qué es, güey, o sea, es como el momento ese, pero desde el punto de vista como financiero, ¿no? Ahí es donde está la vida, ahí, y la extraen y se la llevan a otro lugar, ¿no? Pero creo que estas grandes comunidades ahora están en los juegos, ¿no? Como EVE Online, desgraciadamente como World of Warcraft, ¿no? Donde tú ya estás totalmente petrificado y controlado por el capitalismo, funcionalizado, güey. Tienes un trabajo de 9 a 9 y cuando llegas al siguiente McDonald's a que te den tu dosis de proteína artificial, güey, ¿sí? Te pones tus audífonos carísimos con el micrófono, te conectas a la web y te conviertes por 15 minutos en un héroe, güey, ¿sí? En alguien de la era medieval, güey, que estás peleando una guerra milenaria, güey, por el reino de Gandorfia, güey, qué sé yo, ¿sí? Y eso no lo vemos en Facebook, güey. En Facebook hay más como este pedo de controlarte, güey, de venderte la imaginación de que tienes una vida bonita, de tomarte la foto, o sea, es chingón Facebook, ¿sí? Pero siento, es más, Facebook acaba de comprar la tecnología más avanzada de realidad virtual, que es el Oculus Rift, y al Oculus Rift ya le insertaron todos estos algoritmos de publicidad, donde ahora, si hace 6 meses la realidad virtual era como un espacio que volvió a tener como este carácter utópico, ya Facebook se lo jodió, porque ya va, imagínate, o sea, te va a generar una realidad artificial, más artificial que en Nueva York, ¿no? Donde vas a tener toda esta publicidad, algoritmos, bots, gente que te enamora, te seduce, el super scam para sacarte tus centavos y llevárselos, ¿no? Y creo que ahí es donde se acaba la lucha, ¿no? Ahí es donde dices como, ¿sabes qué? Si no nos podemos organizar, güey, yo y la persona que está sentada a mi lado, ¿por qué no te entregas ya nada más como a ese placer, güey? A esa morfina barata, transgénica, sintética, güey, ¿sí? Y ni pedo. O sea, como en Dostoyevsky, güey, como en El crimen y castigo, pero, o sea, ya eres hasta Raskolnikov que dice, ¿sabes qué, güey? La única salida es convertirme en la rentera, güey, ¿sí? O sea, es como ese momento en que ya el capitalismo tiene a todos. Y creo que los artistas del web, los net artists, no han logrado generar sus propios métodos de trabajo, de supervivencia. O sea, dependen del Estado, de las becas, la educación, las, no sé, las ONGs que dan dinero, como Rockefeller o así, Soros. Pero nunca generaron una forma como de subsistir, güey, ¿no? Entonces, por tanto, no tienen un poder de negociación real. Me parece que hasta, o sea, o encuentran unos super coleccionistas o hasta ahí llega, ¿no? El pedo. Y por eso veo también que la banda está queriendo hacer leche de cabra, plantar su jardincito para ahorrarse las especies en el invierno y las cebollas y las cosas más baratas, si quieres, ¿no? Pero ese es otra vez el crack, güey, ¿no? O sea, tal vez las ecovillas o las comunidades intencionales tengan otra posibilidad, ¿no? Pero es como creo que ese es el espacio donde se está articulando el futuro, en la utopía. Y tal vez los que van más avanzados sean gente, no lo sé, voy a decirlo nada más, así como en Calafou o comunidades imaginarias en Oaxaca, tal vez, güey. Tal vez algunas personas en Ciudad de México, ¿no? Pero creo que esta idea de utilizar a los medios, como creer que vas a utilizar la web, creo que no funcionó. Creo que que tienes que utilizar sus metodologías, ¿sí? Y poderlas trasplantar a tu forma de organización social, ¿no? Ser muy hábil, o sea, no nada más las tecnologías, sino la forma de organización social. O traducirlas a tu lenguaje, ¿no? Y ahí es como que otra vez donde creo que nos está fallando. Creo que las comunidades estas pueden ser una esperanza. El web no lo veo como la esperanza. Y tal vez hacer juegos, sí, o sea, juegos tal vez sí. Hoy mismo, hoy, de 2 a 3 de la tarde en Colombia, el grupo de Alternative Banking de Occupy Wall Street, bueno, hay dos, pero uno de ellos va a jugar el juego Class Struggle, que es un juego que diseñó un politólogo, creo que es así se dice, es un political scientist, que hizo un juego como Monopolio, donde se pelean Marx contra Rockefeller y lo vendía en las tiendas como Macy's y el Palacio de, ¿cómo se llama? En Palacio de Hierro. Palacio bueno, de no, Hierro. El Palacio de Hierro, pero bueno, ese tipo Corte de Inglés, ese tipo de tiendas. Y entró a la Cámara de Comercio de Nueva York a hacer como el caucus, como la Confederación Marxista en los 70s. O sea, no funcionó esto, ¿no? Pero él trató desde el juego hacer esto. Yo lo descubrí por accidente 30 años después, 40, no sé, como 40, cuando empecé a hacer mi juego político, güey, ¿no? Y es una casualidad que anoche descubriera que también lo van a jugar hoy en Alternative Banking, ¿no? Entonces veo que tal vez toda esta resistencia nos puede llevar a generar formas de juego, formas de pensar, de socializar a la gente, ¿no? A los niños, a todo lo mejor los pueden decir, ¡ay, qué divertido juego!, ¿no? O sea, si juegan a las Barbies y así se socializan, a lo mejor jugando esto, ¿no? Dicen también que jugando a los dados, la gente en Libia, aguantó el hambre 20 años, ¿no? 30 años, cuando Grecia y ese tipo de cosas, ¿no? Jugando a los dados, mataron tiempo, jugaron, tuvieron menos hambre, se ocuparon y resolvieron la crisis, ¿no? Ahora no sé si hay una crisis artificial o no, pero veo que los juegos tienen como mucha importancia, ¿no? Los juegos, aunque los juegas en línea o no, sí te desenchufan del capitalismo, de los valores como del sueño americano, de ser famoso, que sí están esos juegos en Facebook, la sexualidad esta, objetualizada, como se diga, ¿no? Pero pues, terminaremos como diseñadores de juegos de segunda, ¿no? Chiquitos, ¿no? El año pasado en Nueva York todo el mundo hacía juegos. ¿No? Por casualidad yo también me encontré haciendo juegos, ¿no? Este año siento que ya no hay tantos juegos, ¿no? Pero me gusta ver que estos juegos de antes, o estos juegos que ya se construyeron, ya los están jugando en estos espacios que se están haciendo este año, o en estos años. Entonces como que se va integrando ahí un pequeño ecosistema, ¿no? Donde cada quien aporta algo. ¿sabes? O sea, no puedes rehacer tú solo todo, ¿no? Se me hace muy chingón cómo se están articulando estas pequeñitas burbujitas. Lo malo es que sigues estando en la ciudad de Nueva York, sigues estando en Colombia, sigues estando en el corazón, en el cerebro del capitalismo, ¿no? Mira, la siguiente es muy fácil. Sí. O sea, yo requiero seguir la formalidad, ¿ok? Sí. Pero tenemos 3 minutos. No, podemos ampliar el límite. Es cómo trabajas, ya lo has dicho. Trabajas individualmente, de forma colectiva, ambas. En tu caso, trabajas de las dos maneras, ¿no? Sí, me gusta. ¿Contesto eso o no? Digo, es una pregunta retórica. Ah, sí, pero una de las cosas que aprendí que puedo trabajar más es como vincular personas. Como trabajar con una base de datos, por ejemplo, ¿no? Si tratas de generar colectivos, muchas veces hay problemas en los colectivos. Hay demasiada pasión, demasiadas expectativas y todo falla. Entonces, lo que aprendí yo en estudios latinoamericanos, como lo estudié en una escuela gringa con determinado enfoque, es que es mejor mantener las cosas como en un nivel bajo de expectativas. Es como, digamos, si tú me das 10 centavos, en vez de que yo te diga la mierda con tus 10 centavos, lo que yo quiero es que te vengas y pelees la guerra socialista hasta el final de los días, me dicen, bueno, tienes 10 centavos, ponemos los 10 centavos, ¿no? Y así es como ellos generan estas ciudades, estas relaciones con lo que hay, con lo que te van extrayendo, ¿no? Entonces, aprendí, güey, con proyectos como Space Bank o Possible Worlds o así, administrar como todas estas voluntades. Cada quien entra en el nivel que quiere, se relaciona en el nivel que quiere, todo está más o menos sectorizado, fragmentado, y soy la persona que lo, como el CPU que va articulando como el ecosistema o el sistema, ¿no? El sistema. Ajá. Voy generando los flujos, ¿no? Y esa forma a mí me ha funcionado más que hacer un comité central, porque es complicado, las relaciones de amor o de vida son difíciles, ¿no? Entonces, algunas sí trabajo colectivo, otras individuales, pero lo que más me funciona es como administrar. Administrar. Sí. Ok. Nos quedan unas 6 preguntas, algunas son más concretas. Máximo. ¿Dónde tienes que ir? Máximo hasta las 2, creo que podemos. Okay. No, me puedo arriesgar y vamos a ver. Y a las 2 sí llegas todavía. La siguiente pregunta. ¿A qué hora sale tu vuelo? 15:40. Ah, ya vete, Es que quedan 6, Fran, de veras quisiera terminar. Ah, va. O sea, es sí, importante. Sí. ¿Quieres que lo hagamos en el metro? No sé si el sonido va a aguantar, más bien sería en el autobús, pero no te vas a venir hasta allá y luego regresar. O sea, el caso es. A ver, voy a parar. Paro la grabación, ¿vale? No, bueno. Mira, la siguiente pregunta. Sí. Tiene que ver con qué equipos utilizas, sí. Si son propios o no. Sí. Si planeas continuar utilizando estos equipos o cambiar a otros. Sí. Y bueno, el cuestionario te pide que comentes sobre la calidad y la eficiencia del equipo. Mira, que tienes disponible. Vámonos ya, güey. Yo voy a estar viviendo por JFK, güey. Entonces, te vas a mudar de camino a. Ajá. El rollo está en que tú, si tú te vas por el metro. No, voy a ir en autobús. El rollo está en que si te vas en autobús, luego va a ser un pedo que yo salga del aeropuerto. Uh-huh. Porque queda lejos. Si nos vamos en el metro, nos podemos separar exactamente. ¿Necesitas una super calidad? Hola, no. La opción que yo estaba. Continuamos, da igual. La opción que yo estaba manejando era. Vale, como lo hemos dejado al límite. Sí. Esto es responsabilidad mía, pues bueno. Entonces yo lo asumo y tomo un taxi que en lugar de 20 minutos pueden ser 15. Ok. ¿No? Sí. Entonces, ese tiempo yo lo gano para el cuestionario. Ok. ¿Me explico? Sí. Entonces, esa era la opción que yo estaba manejando mientras hablabas, porque pues yo estoy viendo las preguntas y el número y depende. La idea es tener, como digo, esto es una, si quieres, una simulación, a ver si funciona, si no funciona, como qué pasa, ¿no? Sí. La idea es tener un tiempo limitado para que también este material, si en algún momento, no esto, que es una simulación y que ya hemos planteado las condiciones de uso, pero es ver hasta qué punto funciona y si esto sirve, puede ser útil para hacerlo extensivo. Luego te explico al final por qué. Okay. Okay. Y de dónde sale todo esto. ¿No? Entonces seguimos, ¿verdad? Entonces, yo digo que sigamos. Ah, pedimos un taxi. Eso, la siguiente pregunta es, ¿qué equipo usas? ¿Se está grabando? No lo he parado. A ver. ¿Sí es tuyo? Sí. Tú eres el propietario de esos equipos, si planeas continuar utilizándolos o cambiar a otros. Ok. Y aquí sí me gustaría especificidades, ¿no? Es decir, ah, pues tengo un Mac, no, tengo un MacBook Pro, tengo un sistema, ¿vale? Ok, bueno. Algo más específico. Sí. Tampoco vamos a entrar al hiperdetalle, ¿no? Sí. Pero la idea ¿De hardware o de software? De las dos, ok. De las dos, al final está asociado, ¿no? Ok, el equipo que uso básicamente es mío, me gusta trabajar como con mis posibilidades, no sé qué quiere decir eso, porque cuando tienes acceso a equipo de otros también son tus posibilidades, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué equipo uso? Tengo una MacBook Pro, un servidor que corre en Linux, una laptop, una netbook que corre en Linux, tengo un Raspberry Pi que también corre en Linux, tengo unas nubes ahí, varias, tengo, bueno, Second Life que corre en Second Life, mucho, o sea, yo prefiero Unix, todas las Apple tienen, tienen Unix, tenía un iPad hasta hace poco, ahora tengo una tableta que corre en Android, ¿no? Seguramente se me pasan algunas cosas, utilizo también como tengo Arduino en sintetizadores, pues tengo un, o sea, parte de lo que tengo es como un laboratorio de audio análogo, ¿no? Entonces desde un Teremin Moog hasta un Korg Monopoly, el Puch de Ableton con el software actualizado, The Live Ableton, el Moog Realistic, Roland Juno 6, la Roland TV303, ¿no? Es un laboratorio como chingón de análogo, ¿no? Solamente creo que hay una cosa digital que es el Puch, que es como, es un controlador MIDI, sequencer, sampler, ¿no? En software utilizo tanto open source como propietario, o sea, pues de todo, o sea, desde el Adobe hasta FileMaker o no sé, ¿sí? O sea, no, sí hago distinción, pero, o sea, cuando existe una opción en open source que vale la pena, pues la uso. Cuando necesito lo otro, pues lo compro, ¿no? Ahora, todo el software propietario que tengo es legal, no está comprado, lo deduzco de impuestos, y eso desde el 2005, como que parte de trabajar con Passive Worlds fue comprar el software también, ¿no? ¿Qué más aparatos hay? Tenemos como herramientas, soldadoras, ese tipo de cosas, bueno, una soldadora chiquita, ¿no? Creo, una soldadora me parece. Muchos libros, sobre todo como que libros, los libros son importantes, ¿no? Y la otra cosa importante es como, dentro de la cooperativa, es como el espacio, ¿no? Entonces tenemos la tierra en Baja California, que es una hectárea, y la idea es comprar la otra, el espacio aquí en Nueva York, y también socializarlo, quizá no en papel, porque legalmente no es posible, pero sí introducirlo al sistema para poder jugar con él, que fluya, etcétera, ¿no? ¿Qué más cosas? Creo que básicamente es eso, ¿no? ¿Y algún comentario sobre la calidad, la eficiencia de esos equipos? No, me gusta pensar como que es equipo un poco como cyberpunk, güey, ¿no? Lo usas y se rompe y lo desechas y es lo que sigue, güey, o sea... hay equipo que no se puede vender, como el equipo análogo, es como el oro casi, no puedes guardar ahí, de hecho por eso lo tengo, ¿no? Lo tuve primero, lo tuve que vender para irme a vivir a Ciudad de México, lo compré muy barato y hace un par de años lo volví a comprar, o sea, lo vendí para irme a Ciudad de México a la gente de Norte, que a la gente de Instituto Mexicano del Sonido, o sea, lo tiene mi equipo, lo tiene un montón de gente que hace música, ¿no? El original. Pero volví a comprar esos sintetizadores hace poco para guardar el valor también ahí. O sea que es un poco como tener un oro que funciona además para desestresarte, para que sea, para jugar, ¿no? Para ser creativo. Pero son instrumentos que para mí, más que instrumentos de trabajo, son instrumentos creativos, ¿sí? A los que llego sin ninguna concepción, o sea, de lo que voy a hacer, ¿sí? Es casi como pintura, o sea, por ejemplo, hace un año o dos años le pedí de Navidad a mi entonces novia, le pedí unos colores, están $5, ¿sí? Quiero esos colores de agua, de óleo, de lápiz, ¿sí? Y desde ahí, para mí esas son como las herramientas, como jugar, ¿no? Y herramientas que no son así, pues es la computadora, ¿no? Pero la computadora llevo 2 semanas con ella, ¿no? Llevo 2 semanas con ella y antes estaba trabajando con un iPod, que era imposible, pero es como una pluma. Para mí también trabajar en red implica saber vivir en red, y implica saber que hay terminales, ¿no? Que vas a la biblioteca y tienes una hora de acceso, ¿sí? Entonces tienes que pensar en red, tienes que hacer tu vida en red, es parte del capitalismo o del freelanceo o del nomadismo, ¿no? La precariedad o la pobreza, ¿no? Como lo quieras ver. Y es algo a lo que me entrené desde los 90s. En los 90s, como 2 años no tuve computadora porque mi entonces novia, ¿no?, llegó y me rompió el disco duro con un desarmador para que perdiera toda la información, ¿no? Perdí 3 novelas, ¿no?, que estaba trabajando. Entonces, eso es importante para mí, ¿no? Tengo todavía un servidor Apple sin la pantalla. Bueno, ya tengo la pantalla, pero no sé dónde. Y la conectaba donde voy llegando. O sea, eso es como súper importante para mí, ¿no? Como tener como esa movilidad, o sea, poder trabajar como en un escritorio, en el Starbucks, o en un café, o en el parque, ¿no? Donde vas llegando, desde siempre, ¿no? Ok. ¿Qué equipo te gustaría ver manufacturado? Si es manufacturado, ¿qué equipo producido, me gustaría ver manufacturado? Sí. El Dream Machine, güey, si hubiera funcionado, ¿no? Ah, en realidad no pienso en términos de equipo, güey, qué equipo me hubiera gustado. Creo que se me ocurrió hacer algo con Arduino, pero no sé. ¿Qué te gustaría verlo? Dices, bueno, hay algo que, ¿no?, que imagino que no existe. ¿Qué pasa con eso? Ah, una cosa que se me había ocurrido es, Mira, me agarras así como que muy en curva, pero sí estuve pensando en hacer como gadgets, ¿no? O gadgets, para funcionalizar cosas, ¿no? Como, pero, o sea, veo más a los gadgets como props para juegos, ¿no? Como props, como la escenografía de un juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba jugando con un collarcito, esto es como el Army, que tienen tus datos, ¿no? O sea, a lo mejor esa cosa tiene una RFID, ¿ah?, que cuando otra persona está cerca se comunique con eso, ¿no? No lo sé. Es una pregunta que no te puedo responder en este momento. Estoy como desentonado con eso, desconectado. Uh-huh. ¿No? Pero siento que sería como una pluma. Sería como una pluma o una pluma conectada, o como una especie de sistema de correo que te conecte a un juego o a una realidad siempre. Una realidad ficticia. ¿No? Una realidad ficticia que extienda un espacio de ficción, ¿no? Un tablero de juego a todos lados, ¿no? Okay. Para que puedas identificar jugadores, o que sean tus lentes para ver otra realidad ahí mismo. ¿Qué información te gustaría obtener de otra gente que está experimentando con la web en aquí o en otros países? ¿Qué información me gustaría obtener? Sí. ¿Como personal de ellos o datos que me den? Qué fuerte pregunta me acabas de hacer. El vacío, güey, a ver. A veces es, o sea, las conversaciones. Eso podría concretarse, no sé, a veces son soluciones técnicas, ¿no? Hay gente... otras cosas son, no es una solución tanto técnica como que te interese la experiencia de determinada persona o colectivo, sí, de su trabajo, ¿no? Hay gente con la que encuentro súper valioso platicar, tener conversaciones, o sea, realmente conversaciones que te cambian todo el paradigma, ¿no? Eso me pasa mucho con Pete Schultz. Cuando lo veo en Berlín, es como, siempre es como un lugar de concepción. Oye, yo voy a esa ciudad para concebir, ¿no? Ya sea una novela o algo, pero nada más es mi espacio de concepción, ¿no? Voy a llegar ahí, me voy a conectar con una energía que está ahí, voy a platicar con él o con otras personas y me cambian todos los paradigmas, ¿no? Y él y otros, como alemanes, están pensando en la tecnología como de forma como estructural, funcional, medio marxista, digamos, ¿no? Adorniana, ¿no? Que es una forma que yo, como mexicano de Tijuana, así medio gringado, en el mal sentido de la palabra, no puedo pensar, ¿no? O sea, mi relación es muy diferente con la tecnología. Entonces me gusta platicar con él, pero también disfruto mucho platicar con gente de instituciones como el Media Lab del MIT, porque piensan también de una forma súper estructural y estratégica, casi como violadora, ¿no? Como violenta, que genera nuevos paradigmas y nuevos esquemas, que los impone, es más. Y me gusta ver como vis a vis que estoy trabajando, casi siempre encuentro que estoy como respondiendo a cosas que ellos están haciendo, quizá porque son el mercado o porque son los que imponen todo. Entonces disfruto mucho como de esas relaciones con ellos. Siento que hay otras personas también con las que encuentro muchas cosas en común. En general, te podría decir así en abstracto, con los brasileños siempre es como muy rico, ¿no? En este momento les tengo un embargo comercial a ellos porque no me pagaron en dinero el Estado, la Federación, entonces no, voy a bloquear el web para que no pueda entrar nadie desde Brasil, ¿no? Hasta que me paguen los $500 que me hicieron gastar. Bueno, estoy pensando si lo hago o no, tengo indecisión, ¿no? Pero siento que los brasileños traen un rollo como muy mestizo, como muy rico, ¿no? Pero es más como intercambio a nivel diálogo que a nivel que te va a nutrir algo. Más bien dices, ah, estás aquí, ah, yo estoy acá, ah, vas más rápido, ah, sí, llegaste a esto, ¿no? Con los alemanes sí encuentro esa cosa súper rica, con los japoneses de otra forma también, desde su sabiduría, está cifrada, güey, que te miran de una forma rara, ¿no? Tengo mis amigos japoneses también de Tokio con los que hablo y siempre como que se ríen de todo el mundo del media art, que les parece como romántico, como poesía, ¿no? Como Tristan Tzara o algo así, ¿sí? O sea, es como Bretón, de como, ah, qué bonito, güey, ¿no? Pero ellos están en otro nivel ya. Sí. Creo que por ahí va mi rollo, ¿no? Ajá. Ok. Y con los mayas zapatistas también siempre es chingón, aunque ellos no están en el internet en realidad, ¿no? No es como lo suyo, ¿no? O sea, más sabiduría esa está bien, ya creo que ya llegamos hasta donde se puede, ¿no? Pero siento que esos son como mis... Ah, y me gusta mucho como ver como la banda, como chola, como digamos, la gente que está aquí en el barrio donde estamos ahora, en este gueto, que es Bed-Stuy, como ellos usan la tecnología. O sea, creo que ahí está la vida del internet, ¿no? La utilizan de maneras que te sorprenden, ¿no? O sea, especialmente el rollo jamaiquino, caribeño, utilizan el web o la música de formas que son súper creativas, güey, que nunca te esperaste, ¿no? Y siento que ahí hay como un montón de vida, ¿no? Y ahora, bueno, desde siempre y sobre todo desde que me alejé del DF, me interesa ver la ciudad, la tecnología como algo más peatonal, güey, como algo más urbano, más como de gente que se sube al autobús y no tiene estas aspiraciones como estéticas o estadistas o institucionales de la tecnología, ¿no? Sí, es más como el hack, el hustle, güey, ¿no? El sí, la calle, ¿no? Eso me motiva mucho. Me enriquece. Que es súper sucio, ¿no? Es súper sucio con el ser humano. Sí, es como este rollo hindú de robarte de electricidad o tijuanense, ¿sí? Es como eso, es chingón. ¿Cómo piensas que, digamos, todo esto se puede mostrar públicamente? Ajá. ¿Sí? Exhibir, si quieres, públicamente. Eso es como un sueño mío, ¿no? Yo creo que un formato como muy chingón es un libro, ¿no? Creo que el libro sigue siendo como la... Pues, sí, el medio, ¿no? El libro o el archivo. Pero si es el archivo, para mí, como el del Pompidou, qué pena, güey, si está al final de todo, regresar a los franceses, ¿ve? O el Archivo General de Indias, o algo así, güey, donde vas a ir y te tienes que tomar el pedo, sentarte y analizar el pedo y verlo y leerlo y ya, o sea, es inaccesible, ¿no? Es difícil. Pero pues, yo vengo de la novela y en mi mundo ideal yo estaría haciendo unas novelas de 900 páginas, güey, ¿sí? Con un montón de iteraciones y... No existe el mercado para hacer eso, ni el tiempo, ni los lectores, ¿no? Y ni el escritor, porque tampoco lo puedo hacer, güey, ¿no? Entonces, a mí me gustaría eso, ¿no? Como, ya sea publicar un libro donde se entienda lo que he tratado de hacer desde el 90, 89, 90, ¿no? O una exhibición, pero me parece, no quiero quejarme, pero me parece que la banda en el media art mexicano, por lo menos, no tiene como esta profundidad, como que vive para la próxima exhibición, ni siquiera para el próximo hack. O sea, en Nueva York es sobre el hack, es un hack, es una táctica, la utilizas una vez, es el hustle y ya, ¿no? Pero siento que en México falta eso, me sorprende, ¿no? Que no existan estos archivos, esta documentación, que el siguiente historiador del arte quiere hacer como los 50 años de videoarte. Bueno, me jodas, ¿cómo vas a hacer los 50 años de videoarte? O sea, céntrate en un periodo de un artista, güey, ¿no? Y que va a ser aburrido, claro que va a ser aburrido. O sea, ¿quién dijo que iba a ser divertido? O sea, había una exhibición de... No sé si Bertona tiene una exhibición, pero... O sea, los surrealistas que llevan las piezas aztecas, güey, ¿no? Y hacen todas estas... ¿Sí? Tienes que leer más texto que lo que estás viendo, ¿no? Entonces la gente como que dice... No, tienes que leer, güey, no quiero leer, ¿no? O sea, es como... Entonces siento que es un libro, es un archivo, ¿no? Ok. O una realidad virtual, no sé. Pero es algo, una arquitectura laboriosa, ¿no? Y que al espectador le va a costar, ¿no? O sea, porque no estás vendiendo palomitas, güey, ¿no? Palomitas, no en maíz zapatista maya, sino... palomitas del cine, así que te comes y dices, ¿y ahora qué hay que hacer? Ah, vámonos al bar, güey. No, pues no mames, ¿no? Ok. ¿Cómo piensas que esta, la web, la red, puede ser mejor utilizada para fines no comerciales, non-profit? Pues sí, creo que puede ser utilizada la web para muchas cosas, ¿no? Mejor utilizada... Yo creo que en general está bien utilizada, ¿no? Creo que tiene que ser utilizada menos, así. Que quizá estoy traduciendo mal la pregunta, okay. Porque es... How do you think media or the net web can best be used non-commercially for profit? Non-commercially for profit? What kind of profit? A ver... Sí, yo creo que el rollo de las relaciones públicas... No está definido. El rollo de las relaciones públicas o de la formación de... El data mining, ¿no? Creo que es el data mining. Ah, pero es comercial, ¿va? Bueno, creo que el data mining... Non-commercially for profit. Creo que es el data mining, o sea, como que regalas cosas, la gente llega, haces bases de datos. Sí, creo que, digo, no estamos redescubriendo la rueda, es el data mining, ¿no? Ok. Es una máquina de censos, ¿no? ¿Qué pregunta te gustaría sumar a este cuestionario? ¿Tuvieras que sumar alguna pregunta? ¿Podemos repasarlas? ¿Algo que quisieras incluir ahí para ser contestado? Pues a lo mejor como metodologías de producción o de trabajo o de investigación o sobre públicos o de diálogo, para quién investigas, para quiénes investigas, o cuál sería como un espacio de trabajo donde podrías insertar tu colaboración, ¿no? O sea, como el Media Lab yo lo veo como obsoleto. El Media Lab es como un espacio como para diseñar medios futuros, ¿no? Entonces yo lo veo como que la forma en que nos relacionamos es bastante con el Media Lab es bastante subdesarrollada, es como apropiación, consumo, ¿no? Traducción. Pero nuestras realidades no son las de Boston, no son las de, no sé. Entonces creo que nos tocaría definir cuáles son. Tal vez pasa más por el centro comunitario, tal vez, ¿no? ¿No? ¿Por el? Centro comunitario. No sé cuáles son nuestras realidades, o sea, cambian nuestras realidades, ¿no? El DF es diferente que la de Tijuana. Cuando hicimos el Media Lab en Tijuana, que la persona del Media Lab Prado o Media Lab Madrid nos decía, póngale Media Lab Tijuana Media Lab. Nosotros decíamos, como no. El carnal nos promete dinero y luego no nos da nada, ¿no? Pero nosotros veíamos que lo que necesitábamos era más como hacer un sistema de salud, seguridad pública, porque la gente que trabajaba ahí era una psicóloga, un doctor, etcétera, ¿no? Entonces, si llegas a una comunidad a trabajar y rentas un espacio para hacer un laboratorio, pues te ganas a los vecinos a través como del darles asistencia médica barata, ¿no? Y así puedes a la vez generar fondos para tener medicinas o así, para tú mismo que estás teniendo una existencia, pues digo, estás en un Media Lab que tú pagas porque no tienes trabajo, ¿no? Entonces, como que vimos que la realidad de Madrid no era la realidad de Tijuana, ¿no? Y que desde Madrid trataban de imponer un modelo que servía más como a las relaciones públicas, culturales, ibéricas, o lo que quieras, que nos resultaba bastante contraproducente, ¿no? Porque nosotros no nos identificamos con ninguno de los talleres que ellos, nos identificamos con los euros, ¿no? Decíamos, ah, euros, con los euros, ¿no? Y ya. Entonces, sí, creo que tendríamos que pensar eso, repensar eso, ¿no? Como desde dónde trabajamos, ¿no? ¿Desde dónde y para quién? ¿Desde dónde y para quién? Ok. Entonces, con esto termina el cuestionario. Sí. El cuestionario, en realidad, este cuestionario se publica en Radical Software, que es una revista, no sé, creo que hemos hablado de ello, quizá la conozcas. Es una revista neoyorquina. Sí. Se hizo un número en San Francisco. Esto sale de ahí. Está dirigido a videoartistas, videoactivistas, o sea, gente que empieza a trabajar con el nuevo medio del momento, ¿no? ¿Sabes? Portapac, Sony, televisión, cable TV, ¿no? Está dirigido a hacer un mapeo de la gente. Es la revista de los 70. Que está del 70 a 1974. Uh-huh. Es una revista, bueno, consigue financiamiento muy buena, es tipo fanzine, es decir, tampoco en su día no tenían. Además, ellos generan una licencia que es la Xerox Mark, que significa haz copia, o sea, saca la fotocopia, véndelo en tu ciudad, o sea, nos interesa sobre todo que poner en conexión a toda esta gente que está empezando a experimentar con el video. Lo publica en el primer editorial, entonces este es el experimento. Yo no sé si lo voy a utilizar para la investigación que hemos platicado. Lo estoy evaluando porque quizás sí me interesa aplicarlo así como una especie de trabajo etnográfico, no solo artistas, porque se trata más bien de ver cómo gente muy distinta está utilizando el mismo medio de la web para autopublicitarse en especial. ¿Sí? Bueno. Son las dos. Bueno, que esa es la explicación del cuestionario. Entonces puede que haya preguntas que no funcionen, que se hayan quedado atrás. Pero bueno, ha sido interesante ver cómo las ajustabas, las actualizabas, ¿no? Porque yo veo cuál era la intención de esa pregunta en 1970. Claro, estamos en el 2014 y de pronto me dices, suena raro porque hay algo que se ha modificado, entonces están sacadas de contexto, pero me resulta un cuestionario muy rico, ¿no? Muy simple, al mismo tiempo muy rico, y la única modificación que yo he hecho es que la última pregunta dice, what kind of information would you like to see include in this newsletter? Entonces, esto no es una newsletter, es una investigación. Y a mí me resulta interesante ver qué preguntas se incluirían. Los propios actores, qué pregunta incluirían ahí. Que ellos tienen interés en, bueno, ver qué pasa en ese terreno, ¿no? Qué cagado, Y ya. ¿No? O sea, muchas gracias por... No, gracias a ti. Por el experimento. Por eso no te podía decir nada, porque tampoco te puedo contar desde el principio. Ay, mira, sí. Vamos a hacer... ¿No? Sí. Como que eso modifica la lectura de lo que te estoy preguntando, sí. ¿No? Que en el fondo, pues, ni lo ve. Lo único que hago es modificar la última. Se sienten muy actuales las preguntas, ¿no? Son, claro. Sí, se sienten súper actuales. Y, pues, no sé en qué medida, pues, quiero decir... desde el punto de vista de la investigación, no creo que lo que haga sea considerado... O sea, hay que forzar esto para que tenga, los resultados se consideren científicamente aceptables. Uh-huh. En muchos sentidos, o sea, desde el rango de los investigados, de dónde salen, ¿no? Si se puede comparar o no con la información que salió de este cuestionario en los 70. ¿Sabes? Todo eso. Yo no vengo de las ciencias sociales. A mí nunca me ha interesado la figura del informante. Me asquea bastante, además, esa conceptualización del otro como el que te informa, ¿no? Y tú eres el que sabe. Y toda esta gestión, ¿sabes? Antropológica. Antropológica, etnográfica, sociológica. De tipo sociológico, pero siento que es necesario para mí aprender a utilizar esas herramientas porque se están socializando a la inversa, ¿no? Han salido del ámbito científico y ya es como, pues como las palomitas del cine, todo el mundo ve estadísticas, hace montones de cuestionarios de forma espontánea, no se plantea muy bien por qué. Facebook es un gran espacio que escala todos los niveles de la investigación social, antro, etno, socio, ¿sabes? Que va más allá, porque claro, aquí entra psicología, psiquiatría, o sea, puedes extenderlo, sí. ¿No? Entonces, siento que me debo acercar al terreno y a la actualidad desde ahí, desde sus propias narrativas, que a mí me interesa mucho, sí, el discurso, ¿no? Oye, ¿las respuestas que te di están muy hippies? No, para nada, además... Digo, es una pena porque, bueno, quizá en tu caso ya no podríamos repetirlo porque sabes de qué va, ¿no? O sea, si esto crece como metodología y decido que, pues, merece la pena hacerlo, tendría que reevaluar contigo las condiciones de uso, ¿no? Pero... Ajá. Ok. Pero... Ya se vería, yo por ahora no sé, pero... ¿Pero cómo te parece? ¿Te parece como muy mestizas las respuestas o cómo las ves? Para verlo, ajá, yo tendría que escucharlo, okay, y pensarlo. O sea, yo ahora he estado muy atenta a todo, no he hecho un juicio, sí, ¿no? Yo he estado de oyente, sí, todo me ha interesado, lo que has dicho, esto, lo otro, tal. Yo no he hecho una evaluación. Okay. Yo no trabajo en tiempo real, okay, Fran, ¿vale? Cada uno, bueno, llega a algún lado y de pronto ahí quedas como conformado, ¿no? Sí. De formación profesional. Yo al final me quedé en la filosofía porque los antropólogos, bueno, porque tuve un conflicto con esa que era una disciplina que a mí me interesaba realmente. Entonces, me quedo en la filosofía y decido hacer antropología de mi propio lugar, o sea, de ese occidente deforme, ¿no? En el que estamos, sí. Y la filosofía es eso, ¿no? Es cultura occidental, la base de, ¿no? Entonces yo voy siempre por detrás de los demás, ¿ok? Y personalmente ya no soy muy rápida, como estás viendo ahora, sí te pediría que me ayudases a... Tienes que si tú tienes un taxi... No tengo taxi. ¿Teléfono de taxi? Nunca he usado un taxi. ¿Nunca? Pero vivimos taxis ahí afuera, güey. Ok, porque si me ayudas, yo me cambio para no pasar mucho frío, porque luego ahí, ¿sabes? Me pongo pantalones de mezclilla y nada, muchas gracias. No, nada. Por todo. Preguntas. Vale.